gusta el bate, me gusta el bate, me gusta el bate y también el vacilón. Ay, morenita, me gusta todo, hasta tu corazón. Cuando paso por tu casa y te miro de reojo, y te miro de reojo ahí nomás por vacilar, tu mamacita se pone muy nerviosa y yo viéndola nerviosa me largo a carcajear. Ay, me gusta el bate, me gusta el bate y también el vacilón. A mí me gusta tomar cerveza, aguardiente con ron. Me gusta el bate, me gusta el bate, me gusta el bate y también el vacilón. A mí me gusta tomar cerveza, aguardiente con ron. Oigan muchachos, este consejo doy. Dejen las novias, tantos amores y vivan siempre así como yo soy. Cuando paso por las calles vacilando las muchachas, pero a ninguna doy. El amorcito que a mí todas me piden, pues yo soy caprichoso y vivo como soy. Ay, me gusta el bate, me gusta el bate y también el vacilón. A mí me gusta tomar cerveza, aguardiente con ron. Me gusta el bate, me gusta el bate, me gusta el bate y también el vacilón. A mí me gusta tomar cerveza, aguardiente con ron. Paso por las calles vacilando a las muchachas, pero a ninguna doy. El amorcito que a mí todas me piden, pues yo soy caprichoso y vivo como soy. Ay, me gusta el bate, me gusta el bate y también el vacilón. A mí me gusta tomar cerveza, aguardiente con ron.